sobre sale la gratitud y la adoración de un hombre, David, que conversa con su alma, le dice, bendice alma mía a Jehová. Pero, antes de entrar a ver un poquito más detenidamente, quiere que toda la creación adore al Dios que él adora. Bueno, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero no quiere estar solo en la bendición. Verso 20, invita a los ángeles. Bendigan a Dios conmigo. ¿Quiénes? Vosotros sus ángeles. Pero no vamos a comparar a los ángeles con los hombres. No, son poderosas fortalezas, pero son criaturas de Dios. Es una hermana de Dios también. Luego invita, en el verso 21, a todos sus ejércitos. El ejército de los cielos, por supuesto. Plíguense a la alabanza conmigo. Luego invita, en el verso 22, a toda la creación. Todas sus obras. Con razón, en la Edad Media, un estudioso comparó a David con alguien que está en el centro. Por supuesto que no estaba, ¿no? Pero su intención era esa. Comparó a David con un director de orquesta que está en el centro e invita a toda la creación a adorar a Dios. Y lo hace. Porque si de adoración se trata, si de acción de gracias se trata, si de bendecir a Dios se trata, David creo que nos puede dar lecciones también. Porque era un hombre que ciertamente, con todos los defectos y que aparecen en las escrituras, ¿no? El varón conforme al corazón de Dios, por el que se acercaron a Dios. ¿Cuántos salmos? Más o menos la mitad del libro de los salmos le pertenecen en adoración, de la cual nosotros sabemos tan poco. Sin embargo, David sabía lo que era adorar a su manera, conforme a su tiempo, conforme a la gratitud y exuberancia de su corazón. Acordémonos que las escrituras nos dicen que cuando trasladó el arca de la casa de Obededón, donde estaba y la traía a Jerusalén para tenerla hecha cortina porque no tenía templo todavía, él saltaba, dice la escritura, vestido con un efod de lino blanco, y con mucha música, etc. El ruido ha sido inmenso. A darle la alegría de que el hombre de traer el arca de Dios a la ciudad. ¿Ah? Y una de sus esposas miró por la ventana. ¿Se acuerdan? Y lo despreció en su corazón. Y después le llamó la atención con unas palabras que habían echado al suelo cualquier marido un día. ¿Cómo se ha desprestigiado? Desnudándose, como se desnuda la parte. No es cierto, porque David estaba vestido. Pero ¿qué contestó David? Fue delante de Dios. Si se trata de humillarme, sería más bien, aún en tu corazón. No es delante de Dios que yo hablaba, es delante de Dios que me escogió. Desnudaste, padre. Yo creo que nosotros mismos no nos habíamos plegado a David. Todavía hemos llevado chapalares, pero yo no me junto con él, no veo con él. Y le da igual. Dios aceptó la alabanza de Dios. Y entendiéndolo así, a pesar de que fue tan cruelmente tratado, entendiéndolo así, vemos que tiene razón cuando escribe el Salmo 103. Y fijémonos hasta dónde el tiempo lo va a permitir, porque enseñanza está de la historia. Y espero que haya enseñanza, pero no solo enseñanza para la mente, sino también enseñanza y ejemplo para el corazón, para todos nosotros, los creyentes. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. compone el ser de cada persona? ¿Qué compone el ser completo de un creyente? ¿Qué sabe? Espíritu, alma y cuerpo. A lo mejor nadie no lo sabía. Vamos primero a Tesalonicenses para ir poniendo bien los pies, no sobre la tierra, sino sobre la enseñanza. Nuestro ser no es solo cuerpo. Nuestro ser no es solo alma. Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, nos enseña de qué estamos formados. Somos una trinidad. Dice en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Esto es lo que somos. No creo que David, como no tenía la luz que tenemos nosotros, ¿no?, de toda la Escritura, ha entendido algo, pero no sabía esa enseñanza tan clara. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esto es lo que son, una trinidad, sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De modo que cuando David dice en el Salmo 103, bendiga todo mi ser, está abarcando no solo los labios, ni mucho menos, está abarcando todo el ser de la persona, y en este caso, mejor dicho, en el caso específico de los creyentes, está abarcando las tres partes, por así decirlo, que componen nuestra naturaleza y personalidad: espíritu, alma y cuerpo. De modo que, ¿qué dice David? Bendice alma mía Jehová y bendiga mi espíritu, tu santo nombre. Lo aclaró mucho más el Señor, ¿no?, cuando dijo, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. De modo que nos equivocamos medio a medio, hermano, cuando creemos que podemos vivir como nos da la gana en toda la semana, hablar lo que se nos ocurra, pensar mal del Señor y de los hermanos, y el domingo voy a tener comunión con el Señor allá ahora. Eso no sucede en la Escritura ni en la experiencia personal de nadie. Este no es un lugar mágico donde somos unos malvados afuera y aquí nos transformamos en unos santos. Eso no existe. Porque la adoración debe ser espiritual, porque compone nuestra primera base. No somos cuerpo, alma y espíritu, sino que al revés. Espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor dice que la adoración tiene que ser espiritual. Usted, hermano, no está capacitado para levantarse a pedir el primer himno en la cena si no ha asistido durante semanas a la reunión. Y no es que me esté poniendo muy estricto, es la verdad bíblica. Paso, así hemos sido enseñados por los grandes hombres de Dios que ya tanto la enseñaron, porque la adoración es espiritual. ¿Cómo estamos? Bendiga todo mi ser y llegamos atrasados. Ajá. Siempre que no se ponga, es que no nos ponemos nada, ni el tiempo, ni nada. Es la verdad bíblica. Empezamos por lo espiritual. Es tan hermosa la adoración. Se puede pensar en que yo mismo nada que ver. ¿Se lo juro? Que no me enfría la cosa. Es que me gustó este himno. Dije, si usted quiere la adoración. Vamos a ver. ¿Usted cree que también lo había hecho? Lo que menos menciona lo hizo los labios, si bien está incluido. Pero cuando dice bendiga todo mi ser, ¿dónde empieza? Es la parte más importante que lo compone. La adoración es espiritual. No un himno para llenar el hueco. Bendice a la familia Jehová y bendiga somos ni imagen ni representación absoluto de nada ni de nadie, porque Dios es Espíritu. Así no entendieron los grandes hombres de Dios. Rápidamente, la segunda parte, el corazón. El corazón es el centro de las emociones, el alma, que nosotros queremos ya aclararlo un poquito más, ¿no? Es difícil hacer la división entre alma y espíritu, pero para hacer una división, el alma es la base, el centro, el acierto de todas nuestras emociones, de todas nuestras preocupaciones, de nuestras angustias, nuestras ansiedades. Con el corazón odiamos, con el corazón amamos, con el corazón sentimos temor, tristeza, alegría, etc. Todas nuestras emociones están allí, en el corazón. Y la oración de David también incluye el corazón. Incluía sus emociones. Incluía su atención. Cuando David oraba, oraba. No estaba orando, estaba pensando en otra cosa. Porque nuestros pensamientos, que son los que también involucran a y forman parte del alma, algunas veces andan no sé dónde. La limpieza de emociones. Como me dijo un día don Guillermo José Van Gaal, nadie debe venir a la fe enojado. Bien simple el consejo, ¿no? Pero qué realista. Nadie debe venir a la fe enojado. Ni con la mujer, ni con el marido, ni con los hijos. Problema hay. Pero hay que arreglarlo antes. No vamos a hacer un paréntesis. Peleamos, hacemos un paréntesis, venimos a la cena y luego y seguimos peleando. Pues. Realidad es cruel, pero realidad es que se puede. Nadie debe. ¿Por qué se involucra en nuestro corazón? ¿Se acuerdan que Pablo dice incluso en la oración, levantando mano santa, sí, y es el aquí está sentado un hermano que, o hermana que no quiere nada que con el otro del lado y con la otra allá, y nuestro corazón, porque somos seres humanos, nunca vamos a ser de otro material. Aquí dice esta puerta, nunca somos polvo. Muy modesta es nuestro origen, ¿no? Nuestra materia prima. De modo que uno está ahí y dice, ¿se agradará el Señor de esta adoración? La respuesta puede darla cualquiera de nosotros. Rápidamente. La tercera parte que compone nuestro ser en cuerpo. Ya, la parte, digamos, visible y que nos permite comunicarnos con los demás. También tiene que ver en la adoración. De modo que es un error cuando alguien dice, mire, es que el Señor me ve lo de adentro, ¿no? Que ve lo de adentro, por lógica, se puede creer lo de afuera. O se puede partir a la reunión y, bueno, sí, el Señor me ve lo de adentro, corazón limpio. ¿Qué dice Pablo en Romanos 12? No perdimos el tiempo, no perdemos el tiempo si no vemos, ¿no? Cuando habla de los sacrificios, dice Romanos 12, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si lo realiza, o decía sacrificio muerto. Sacrificaba el buey, sacrificaba el cordero. Aquí, sacrificio vivo. Pero ¿de qué está hablando? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Ah, el cuerpo tiene que ver, claro, y la presentación tiene que ver, claro pues, claro porque tiene que ver. ¿Será el más hablar de este tema? No sé, creo que no. Pero el cuerpo, ¿a dónde venimos? ¿A dónde vamos? Pues muy pobre que tengo, no, se acabó mi peineta, mi ropa limpia. Porque vamos a la presencia del Señor. Todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, lo mencionamos solamente, y mucho más, y nuestro cuerpo, con el cuerpo todo aquí. Le vi una vez en una revista que la reina Inglaterra tiene varios choferes, que la maneja, ¿no? O sea, y dice un chofer. Dice que cuando la reina lo llamaba, para ocuparlo a ese chofer, imagínate. Pero antes de salir, eso era lo novedoso de la historia del chofer. Decía que era así, impecable, y a la señora le decía, mira, mírame bien, que me voy a presentar a la abuela. Y la señora, mira, no puedo seguir la chica. Imagino que el chofer es un presidente o algo así. Y nosotros nos vamos presentando ante la rueda. Nos presentamos delante de alguien infinitamente superior. Rey de reyes y señor presidente. Y es tan triste como aparecemos. Sí, pero reformando aquí. Sí, pero que ahora estamos en democracia. Sí, pero es que... Disculpa, que quedamos, pero nos viene más valor que simple discurso. Hermano, ¿lo que me adelante? No tengo de calidad, ni de lujo, ni de riqueza, ni nada. Creo que no entendemos. Lee este calma a tener. Usted mira todo lo que acuerdo de Dios. Y dice, oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuiste cortado y al cuerpo de la cantera de donde fuiste arrancado. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que lo dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo negro, el mismo, lo dije. Verso 1, mirad a la piedra donde fuiste cortado. Quedó el hueco, uno cae con una cantera, se saca una piedra, una roca, queda la forma de la piedra. Ahí hubo una piedra, ¿qué dice aquí? Miren para atrás, miren de dónde fueron sacados. Que cuando la ingratitud invada nuestro corazón, acuérdese de dónde el Señor lo sacó. Acuérdese de lo que es ahora, acuérdese de lo que era antes. No me refiero tanto materialmente, me refiero espiritualmente. De no haber estado Jehová con nosotros, dice el salmista adelante, vivo nos habían tragado nuestros enemigos. Vivo. De modo que David es tan precioso. Bendice a mi Jehová otra vez, el verso 2. Se la agrega. Y no olvides. Ninguno. Porque tenemos muy mala memoria. Muy mala memoria. Esto caracteriza al ser humano. Nos caracteriza a nosotros, especialmente como chilenos. Nos caracteriza la mala memoria. Pero hay algo raro aquí. Se nos olvidan las bendiciones y nos acordamos de la ofensa que nos hizo un hermano 20 años allá. Yo no sé. Por un lado, tenemos mala memoria. Y por otro lado, tenemos una memoria prodigiosa. Sacamos con pelo y señales todo lo que nos hicieron no sé cuándo. Estaríamos dispuestos a tirar los chapitos al sol ahí. Dios no hace eso. Porque luego deciden entender algo, ¿no? ¿No? Verso 9, no contenderá a la gente, ni para siempre guardará el enojo. Verso 12, cuando está lejos lo digan del occidente, y sobre dejar de nosotros. Como el padre se compadece, también se compadece. Dios no hace. Dios no es así. Nos acordamos, como Israel no se acordaba de los pecados, de los melones, pero de nosotros, de las ciudades, de la esclavitud, eso no se acordaba. Se acordaron de qué extraño es nuestro corazón. No es el corazón de ellos, por lo menos, yo, porque es un qué extraño. Entonces, en Isaías 51, yo digo, mirad el cuerpo. ¿Se acuerdan de hablar? Sí, ustedes son una noción por milagro. Porque cuando uno era nada más que dos viejos, de 100 años, lo llamé, lo bendije y lo construí. Así que si quieren sacar pecho, diciendo que fue una gran cosa, miren de lo que fueron confrontados. Por eso volvemos al Salmo, y dice, bendice a la manera que voy aquí, no olvides. No olvides. No olvides. Iba a enumerar 7 bendiciones, empezó con la más importante, verso 3, perdonando todo. Empieza donde tiene que empezar. Grande el salmo, majestuoso el salmo, pero que nos enseña, nos distancia, pero nos cerca. Porque si alguien ha experimentado la misericordia de Dios, somos nosotros, pecadores. Y soledad de nosotros. En grande espeso, en grande deseo su misericordia, todo. Pedro dice, el que olvida la purificación de sus antiguos pecados, que me lo he visto muy poco.